Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas y caballeros, acomódense, apapáchense, acuéstense, asómense, que esta es la nona centésima décima quinta emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda Pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de las sombras chinescas! Amigos, eso no les está saliendo correctamente. Entiendo que quieran hacer una paloma, pero lo que se ve es un culo en la pared. Señores y señores, pasaremos ahora. Ah, queríamos un culo, está bien. Entonces les salió bárbaro. La gente que es artista. Y no hay que corregirle absolutamente nada. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, por lo menos Bin Laden. Sí, es decir, aquí no está Osama Bin Laden. Entre la tripulación, contamos con quien nos lleva desde los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sígase, recuperándose lentamente de su agonía estomacal. Perfecto. El aplauso de los marinos escoceses que corresponde ahora que no se repone, sino que está lista y preparada para encarar lo que será una especie de largo y largo camino nocturno por el fin de semana. Señoras y señores, ella es la productora estrella de este programa de radio, La Muda. Sí que sí, la más eléctrica. Eléctrica, ¿eh? Y más con esos colores, Muda. Hey, vas a bailar, Muda. Ve moviendo las caderas, entra en calor cada músculo de tu cuerpo transpirado. Disfrutará todos los que la vean. Sí, la presión arterial de algunos vatos que andan dando vuelta por ahí, porque no algunas catiras. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien voy a culpar de escucharme con la voz filosa. Hay algo que me está taladrando el cerebro en estos momentos. Es usted, cabrón. Y soy yo mismo, sí, lo cual indica que ya no me soporto. Y como no tengo dinero para ir al psicólogo, me entrego a las manos de mi amigo personal y técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Mico, ¿tú qué crees? ¿Debo autosacrificarme o algo? Ah, no, que todo debe que hay un equilibrio en el universo y esas mamadas. Bueno, entonces sí, Mico, claro, perfectamente, estamos de acuerdo. Hay mucha gente que quiere ocupar este sillón, Mico. ¿Vio cuando los presidentes se ponen paranoicos? Así es, por la reelección del pirata en el próximo año, ya saben, Y el próximo año también una cosa fantástica. Es que son las sombras chinescas. Sí, me han hecho mal, me han hecho mucho daño. El cometa surca silencioso un cielo que no vemos, tapado por el cemento y las luces de la ciudad. Historias fantasmales de callejones y habitaciones de hotel. Algún mundo se desintegra y otro tomará su forma. En la soledad de tu pensamiento, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Tenemos en la nave María Tijuana mujeres muy laboriosas. Sí que sí. Y de hecho entrenadas física y mentalmente como para el día de mañana nosotros podemos echarnos a la hueva absoluta y que ellas, que son las verdaderas dominadoras del planeta Tierra, descienda sobre la dicha de cada uno de nosotros. Por lo tanto, debo agradecer, ya lo hemos hecho por ejemplo entre tantas largas listas, a Carioca, que está dando vueltas, sí que sí. Porteña Carioca, Silvinia, que se toma trabajos impresionantes. antes, y ahora es el caso de Jiram, esta amiga tica costarricense. Ah, hola, Jiram. Que se ha tomado el trabajo junto a un amigo que lo ha ayudado, que creo tener el nombre por aquí, en algún momento lo cruzaré cuando leeremos el mensaje, nos ha llevado de vacaciones a Costa Rica. Sí que sí. Y ahora, luego de ver este álbum de fotografías donde estamos en lugares maravillosos como Playa Guayaquil, como el Ostional, como la Isla Tortuga, como el Parque Cercero, como el Monumento al Guayabo, como el Parque Braulio Carrillo en sus puentes colgantes, y como termina esta historia con el señor Lagartija y Jiram en Marte. Jiram es verde. Sí que sí. Eres muy bella. Muy bella. Sí, con tus pantaletas de y con ese pelo tan bello. Sí, el pelo, sí, es el pelo es igual al suyo. Sí, señora, que sí, pelo de muñeca fea. Pelo de muñeca fea. Sí, bueno, entre todas esas cosas le agradecemos muchísimo todo el trabajo que se ha tomado, un fotomontaje realmente alucinante. Sí, y ahora sí comprendemos por qué este programa no sale directamente desde Costa Rica, porque de hecho, no, si estuviéramos en Costa Rica, no, estaríamos surfeando, estaríamos en unos lugares maravillosos y todo valdría madres. Por lo tanto, muy agradecido, Jiram, eres muy talentoso y te lo agradecemos mucho. Dice aquí Jiram desde Costa Rica otra vez, por aquí por la nave, ¿qué tal? ¿Cómo están? Debo agradecerle a mi amigo Armando, que lógicamente, ¿qué ha hecho Armando? Armó, ayudó a armar este bello álbum de fotos. Armando, has nacido para eso, eres sí un que grande. Sí, gracias, Armando. Un abrazo grande para sigue ti, Armando. Sigue Armando, por favor. Dice que ustedes nunca leen sus mensajes. No ha llegado ningún Armando por aquí. Se han desarmado por el camino, Armando. Puede ser, sí, tú sí compréndenos, dice. Y quiero, bueno, eso es bien fanático de ustedes, el cabrón. Pero bueno, dice, no sé. A ver, que ni ustedes sabían que habían estado por Costa Rica, ¿verdad? Viendo todas las bellezas naturales de nuestro país. Espero que pronto puedan bajar un rato allá y vuelvan a disfrutar de estos paisajes. Y claro, que venga a mí la lagartija favorito, dice. Y yo ya, bueno, lo llevo a conocer lo que quiera. Dice, bueno, se cuidan, besos y saludos a sí, la mujer, al capitán y a todos. Pórtense mal, que les vaya bien. Jiram, muchas gracias. Realmente es un lugar como para conocer Costa Rica, tiene unas bellezas naturales maravillosas y su gente que también ayuda a que esas bellezas sean inclusive más bellas todavía. Un saludo para Jiram, un saludo para Armando. Sí. Y basta de mamadas, porque es viernes y la gente dice, ah, mi vida es una mierda. Sí, y la depresión de los viernes es lo máximo. Miguel Ángel Gómez Benavides. ¿Qué pasa, Miguel Ángel? Dice, solo quisiera escuchar mi nombre por la radio. Es Miguel mi sueño. Ángel Gómez Benavides. Es mi sueño hacerme ese favor. Miguel Ángel Castarrieta. No, ella se ha olvidado. Miguel Ángel Gómez Benavides. Miguel está viviendo Ángel un sueño. Un sueño en realidad. Eso como esos programas que les cumplen sí los sueños sí a uno. Está chingón, es sencillo. Es sencillo. Hay que soñar sencillo. Y luego, una vez que se cumple el sueño, ya Miguel Ángel Gómez Benavides está soñando con otra cosa. Miguel Ángel Gómez Benavides. Por ejemplo, anotarse en Gran Hermano y salir un poco por televisión. Póngale, claro, eso y es lo segundo. Va obteniendo objetivos en su vida el señor Miguel Ángel Gómez Benavides. Muchas gracias. Limbo, chinga tu madre, mamón. ¿Qué pasó con Limbo? La particular es mejor que la mierda de las nacionales, dice Pamela, que ya ha tirado, ha lanzado el guante Limbo, defendiendo a la UNA de Puno, sí sí, y agrediendo a la UNSL, el bla, y aquí aparece el alumnado de la otra universidad, claro, diciendo, tomaremos las calles y nos enfrentaremos con los alumnos de las nacionales, y pondremos Lara, y pondremos, para, sí, claro, para ganar para la batalla. Que sea, sí. Para que el resultado final sea, ganamos. Sí que fue sí muy bien, ahí está. ¿Qué le pasó al lobo? Dice Palomita Ernie. ¡Ja! Hola, Palomita. Estás lenta, Paloma. Sí. Está así como lenta. Palomita Ford dice, ¿qué le pasó al lobo? ¿Doña Teresa lo puso frustrado? No. ¿O se enojó porque le pedí el programa 888 y no me acuerdo bien qué comentario le puse sobre algo? Además le dije, le di mi website, dice, y donde hay algunas fotos, pero no se me ven las tetas. Y sinceramente me parece que no son muy separadas. ¿Qué? ¿Dijo que las tenía muy separadas? El lobo dijo, no sé, el lobo no acotó, eso es cosa tuya, Palomita. Dice, yo las veo muy separadas, pero bueno, esa es mi opinión, mientras saluda con una teta debajo de cada brazo, claro, Palomita, a la audiencia, dice, chau. Y yo te amo, lagarto. ¿Usted está soltando nuevamente las esporas? Estoy esporando. El lagarto está esporando, chicas, tengan cuidado. Dice, ay, cuando lo conozca, no importa que tan feo seas, me tapo los ojos y solo me hablas con tu sexy voz. Dice, muac, un beso. Palomita, te has acostado con cada cosa. Palomita Ford, eres de cuidado. Pero Palomita se cuida porque es consciente de sí, la vida sí, sí, sí. Y del periodo histórico que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, Palomita goza de su cuerpo, goza el cuerpo ajeno, sí, sí. Pero se cuida como corresponde. Muy bien, Palomita, estamos orgullosos de ti, Paloma. Un beso para ti. Dice aquí José Martínez de Villa Nueva Cortés, esto es en Honduras, Centroamérica. Sí que sí. Se está pensando, sí, pues. Es la abreviatura, así que sí. Claro. Sí que... Ya estamos. Si ustedes quieren mandar un sigue así por el celular, por ejemplo, entonces ponen Q en lugar de que esas mamadas y un skun viene a ser un sigue así, Bueno, SQ. Nada más. Está bien. Dice José Martínez de Villanueva Cortés. Dice: estaba pensando, pues que quería ver imágenes del mundo desde el espacio. O sea, se está autoinvitando a la nave. Ajá. José Martínez, serás bienvenido cuando tú quieras y verás todas las imágenes. Hola, desintegrados, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Hugo de Juliaca. Apelativo Bignu. Dice: escuché el mensaje que dio un estudiante de la UNA de Puno. Dice: no se le quita mérito por haber ingresado a la UNA, pero tenga en cuenta que ahí venden las vacantes y paran de huelga la mayor parte del semestre y lo recuperan en un mes. ¿Qué clase de estudiantes son ahí? Ay, ni que fueran estudiantes todos. De ahí son unos mamones, dice. Y en la UANCLSB dice: todos son chidos, no hay huelgas. Claro que hay coimas, dice, pero en la 1 son peores. Si los docentes le pagan una miseria, bueno, a lo que llegamos es a que en la Universidad Nacional, como siempre, la lucha entre pobres y ricos. Pobres contra se están ricos. Enfrentando ustedes mismos, sí, cabrones. Siempre ganan los ricos y ya estamos hasta la madre, ¿eh? Así que nosotros estamos con la gente de la Universidad Nacional, la UNA, y todos los fresas que vengan aquí a decir: ay, no, la USS de Eindhoven es mejor, a tomar por culo, a subir al monte, a tomar por culo allí donde está nuestro amigo Aarón, y se joden. Nosotros estamos con el... aparte que ha hecho esta campaña, llegamos a la conclusión que en realidad le pagan muy poco a los profesores de la universidad. Sí que sí. Por lo tanto, está bien que vayan a la huelga, y por lo tanto, estaría bien que el gobierno, tú Toledo, que nos está escuchando, que tiene un ministro de educación o no sé qué vaina, escuche un poco los reclamos, porque esa gente es la que está apostando al futuro del Perú, y si el futuro del Perú no se hace con educación, vamos a seguir así esperando llegar a un mundial en algún momento, un mundial de fútbol, para que el pueblo y esas cosas, ¿verdad? Pues sí, está bien, muy bien. Nunca hay que qué terminar bello. Cuando uno hace un discurso, sí, ¿no? Y que está arengando a la gente, sí, sí, y haciendo algo populista, nunca hay que terminar con "y esas cosas", no, porque ahí adelgaza el discurso. Sí. No puede, porque iremos a la revolución y lograremos que cada uno de los habitantes de esta ciudad obtenga lo que quieren y esas cosas. No, esas cosas es una cagada. Sí, sí, bueno, sí, basta, trataré de seguir practicando para las próximas elecciones. Las elecciones se ganan con televisión. No hace falta prensa, no hace falta apoyo, no hace falta la verdad. Hace falta dinero. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, terrícolas indirigibles, les saluda Tom Cat. Ja, hola, Tom Cat. Nuestro tatuador oaxaqueño. Dice: bueno, les cuento una anécdota que me sucedió en Canadá ayer por la tarde. Esto ocurrió ayer por la tarde, pero podría pero llamarse... Podría, sí, sí. Sí, sé lo que hiciste el verano pasado. Póngale, claro. Algo así. En casa de uno de mis cuates, estaba dando posada y tiene una propiedad grande que es de un lado y del otro de la casa, o sea, de un lado y del otro lado de la propiedad. Instalé una tienda de campaña porque da al río. Bueno, estaba ahí justamente en mi tienda de campaña, uh-huh, viendo el río, y el caso es que me encontraba solo. Después de una pesca frustrada, casi al anochecer, fumaba un cigarrillo en la soledad del ambiente, enfrente del río. Como a 15 metros de la orilla, me llamó la atención un ruido repentino en el agua. Algo así como un chapoteo. Enfrente de mí había un árbol torcido y gran parte del tronco entraba en el agua. Luego se enderezaba para ser un árbol. Bueno, pues, un animalito como de 10 centímetros estaba nada más y nada menos que echándose un clavado desde el tronco, nadando de regreso, escalando el tronco, y se volvía a echar el clavado. ¿Lo pueden creer? No manches, pensé yo, ¿qué es eso? Pues me acerqué todo lo más sigilosamente posible y ¿qué creen que era? Un murciélago. Bueno, en la mañana regreso y le comento a mi cuate: oye, ¿sabías lo del murciélago que se lanza al agua y esas cosas? Y él me dice: pues no, pa' mí estabas pedo, no puede ser que un murciélago haga esas cosas. Le conté y le dije: ven, al oscurecer. Al oscurecer mi cuate apareció y obviamente no me creía, así que fuimos juntos a ver el lugar de los hechos y efectivamente ahí estaba el murciélago. ¡Uah! En el tronco, pero estaba muerto. Así que mi cuate lo levantó. Ahogó, es un tipo de 75 años, mi cuate. Ajá. Dice, lo vio y me dijo: ya sé lo que pasó. Este murciélago tiene el ala rota. Así que no hubo tal descubrimiento del comportamiento de los murciélagos. El pobre quería volar y tenía el ala rota. Al carajo, dije yo. Yo pensé que había descubierto el primer murciélago clavadista de Canadá. Y sin embargo, el animalito hacía ese proceso porque justamente intentaba volar y caía. Intentaba y caía. Y así estuvo toda la noche hasta que murió. Hasta que se agotó, un paro cardiorrespiratorio y pasó al cielo de los murciélagos. Sí que sí. Donde está el conde Drácula, donde estará George W. Bush, por ejemplo, y otros chupasangres del universo. Me ha tocado. Posdata, saludos a Telma. Dice: moche su correo. Lean otros tripulantes, resúmanlo. O lo que... ah, bueno, este mismo mensaje. O sea, estaba chingón con toda la historia, realmente atrapante. Sí que sí. El murciélago suicida que tenía un desperfecto. César es de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hola, dice, César. Me estaba recordando un chiste. Un niño le pregunta a su padre: papá, papito, tú que todo lo sabes, ¿qué es el capitalismo? Y repetimos: el chiste del capitalismo soy yo, que soy tu padre, la clase obrera, la mucama. Yo me chingo a la mucama y esas cosas y esas cosas. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos de la extravida tripulación de la María Tijuana, en especial la muda Manjar Divino. Les saluda el último en llegar para comentarles un suceso bizarro que me ocurrió hace algunos años. Yo verifico algunas palabras que resaltan en este mensaje y veo: te la mamo, pinga. Por lo tanto, ajá, en estos momentos hay que quitarle las orejas a los niños. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto, escenas sexuales, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. La situación fue la siguiente. Cierta ocasión yo me estaba miando y el baño más cercano era el del Deportivo Xochimilco, aquí en el DF. En chinga, caminando en puntitas como le quieren ese tipo de situaciones, me encaminé hacia los sanitarios y, como muchas veces sucede, apenas alcancé a llegar. Cuestión que llegué y encontré un ruco, estaba por ahí en el fondo del baño y me dice: acércate, acércate. Y yo: ¿qué querrá este? Acércate, acércate. Y la pregunta del millón fue: ¿te la mamo? Por un segundo me quedé en la pendeja y solo atiné a dar media vuelta y salir con la misma prisa con la que había entrado. Por allí no paró la cosa, ¿eh? Minutos después, yo ya en la calle lo topé de frente y el cabrón todavía tuvo el descaro de decirme: allá hay unos jotos que te la pueden mamar si quieres. O sea, estaba como que tenías cara de publicidad. Te querías, sí, que te la mamen, porque insistió. Y hay gente que va con esa cara. Si no quiere conmigo, querrá con esos amigos que están por aquí. Dice: chale, cabrón, neto que no tengo nada contra los homosexuales. Dice: cada quien puede hacer con su culo un papalote, pero que te hostiguen así está medio cabrón. Dice: ahora entiendo lo que han de sentir las mujeres como la muda cuando algunos culeros las abruman con tanta pendejada. Bueno, cabrones, sin más que comentarles, se despide de ustedes el último en llegar, María Tijuanenses. Un María Tijuanes más dice que está bien todo por allá. Dice: por favor, no dejen de transmitir, por lo menos hasta que el planeta se lo cargue la chingada. Dice: bueno, ¿te la mamamos? Sí. Ah, no, no, está, qué paranoico, ¿no? Porque uno de pensar: oye, en menos de 5 minutos todo me la quieres mamar, algo está pasando en mi vida. Y claro, y andaba con la polla al aire. Claro, cierra eso, cabrón, que tienes que andar haciendo exhibiciones. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está, María Tijuanense? Yo un poco, mucho, muy encabronado, dice. ¿Qué pasó? Ya que mi pinche ciudad está de la chingada y es la ciudad del 715. Oh. Preso en su propia ciudad, él dice. El sábado me tocó inundarme con agua puerca, dice. Suceso bizarro. Bueno, solo quería pedir un chinga a su madre a todos los que permiten que los problemas sigan y sigan sin darle solución. Ya cuando todo sucedió. En fin, ¿dónde está el 715? ¿dónde está en New Orleans? No, puede estar itinerante, sí, por sí, ahí. Claro. Su prisión personal lo ha llevado a lo mejor ahí a New Orleans. Dice, en fin, los saludo mucho, espero que estén muy bien y sigan así. Desde la tierra felizmente triste, les mando un abrazo a todos a la tripulación, el 715. El mordido Nick Mutante desde Toluca, México. Ja, hola, Nick Mutante. ¿Qué onda, changos del espacio? Pido que le manden un chihuahua al baile a los policías corruptos de México. Oh, imagínate que Chihuahua se llenaría. Claro, sí. Sería muy grande. Dice, como saben, aquí en México le llamamos mordida cuando los polis chafas nos piden dinero. Pues les contaré la última ocasión en que me mordieron. Dice, yo venía de Toluca al DF, solo, triste y muy contento, a una entrevista de trabajo. Cuando de repente me detienen, dice, ya que no me tocaba circular ese día y no traía la verificación que me podía salvar. Ay, y bueno, ¿qué podemos hacer? Una vieja. La cuestión es que me bajaron la ANA, pero lo bizarro está en que los cabrones estos ya dan comprobantes de mordida. Me dieron un ticket por un vale de un día para no ser mordido otra. Ah, por lo menos está organizado. Sé que sí. Porque lo peor que te puede pasar es que en el camino de Toluca al DF, claro, te paren como cinco y te muerdan todo, terminan como pirañas tú realmente desangrándote en la carretera. Impresionante. Bueno, continúa aquí Jera Pérez de Caracas, Venezuela, ha mandado un spam con una vaina del tipo de cómo son las mujeres venezolanas. Ajá. Que cómo es la mujer venezolana, que es así, que es así, que es así. Muy bien, muy interesante. Venezolana. Saludos desde la tierra de las tunas, el tequila, los biberones y los padres desvelados. Me siento de la chingada por lo cansado, dice el Corvus Belator. ¿Qué pasó, Corvus? Sí, pero muy contento, dice, porque acaba de llegar al mundo mi segunda contribución a la explosión demográfica, Misa Constanza. Ay, quedó cansado. La hija, claro. Constanza. Y sí, porque ¿cómo le ponemos Constanza? Ya con el nombre tan largo, luego le dirán Coti, Consi y esas cosas. Dice, contarles todo el rollo estaría bastante largo. Dice, con solo decir que hasta en el quirófano estuve presente. Eres de esos padres mamones que graba. Quiero ver. Y que le hablas a tu mujer mientras ella está pariendo. Puja, mi amor, puja. Este esfuerzo. Y ella tiene ganas de mandarte, sí, la chingada. Todo muy lindo cuando esto comenzó, pero ahora te odio con todo mi corazón, my darling. Y bueno, y él estaba en ese momento. Filmando. Y a ver, una foto con el doctor sonriendo. Ah, por favor, mira. Ay, qué feo. Bueno, falta bañarlo. Claro, ah, sí, bueno, menos mal. Ya pensé que no era mío. Y esas cosas. Bueno, estuve en el quirófano presente, grabando todo. Sí, dice. Bueno, eres casi un mamón. No, eres de terror. Dice, no quiero que mi esposa me linche por andar mostrándole hasta la credencial para votar, dice, en video. Claro, pues la esposa ahí, te firmo, y a ella ya le va de madre. Sí, ella, sí. Se le está desintegrando el mundo para reintegrársele de otra forma, y que haya un mamón pensando en cómo te filmo primeros planos de que viva la panocha. No. Y bueno, en un estado lamentable, toda sucia, llena de moco, transpirando y diciendo que salga de todo. Y tú molestan, la verdad, impresentable. Bueno, todo salió de maravilla y ahorita, claro, ando, que sí, apenas despierto en el trabajo debido a las desveladas por andar. ¿Esos videos para qué sirven? Tú puedes invitar a los compañeros de trabajo y decir, vengan, vamos a ver el pacto. No. O sea que es una cosa muy nueva igualmente. Yo creo que no hay video, sí, con más data de, no sé, 5 años, ¿no? De partos. O habrá. Ah, no sé. Pero así popularmente no. No. Entonces esa gente que ha filmado, ¿a quién se lo muestra? ¿Al niño cuando ya es grande? Y no. Póngale. Y pero los niños ya todavía no tienen edad de ver. No, cuando sea grande. Cuando sea grande. Entonces tiene 18 años el niño. Mira, dice, aquí es cuando naciste. Ah, qué asco, papi. No sé, algo así me imagino. Tú no lo puedes compartir con la familia tampoco, con nadie. Bueno, y no puede. No, realmente es un video que ensancha la fila de los videos fotográficos que tienes debajo de la cama. Bueno, dice, todo salió de maravilla, estoy muy feliz y bueno, estoy de andar atendiendo a mi chamaca. Luego les mando otro correo con algunas ondas más y algún chistorete. Les mando un abrazo, su amigo el Corvus Belator, padre, casado y feliz. ¡Ah, una maravilla! No vamos a decir que te envidiamos, No nos gustaría estar sufriendo eso de, el biberón para mí, sí, amigo. No. Se cagó. Preferimos que nos entregues a tu hija ya cuando esté más grande. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Habíamos preguntado qué era un CEO, un CEO. Sí, y llega el vato, que el vato dice, me leyeron el mensaje, pero me leyeron con mi propio nombre. Ustedes no recuerdan que yo soy el CEO, que no los escucho del programa 500 y lo he vuelto a escuchar. Sí, CEO, absolutamente todo. Digo, sí, vato, no CEO. Vato, y nos dice, ¿qué es el CEO? ¡Ja! El CEO, dice, es el máximo representante de una empresa y es cagador de empleados y operarios. Ah, eso quiere decir perfecto. CEO. Nosotros sospechábamos eso y como le hacemos cagador de empresarios y de empleados y operarios. Ah, empleados y operarios, sí. Efectivamente. Hay otro cagador de empresarios. Sí, pero ya ocupa cargos nacionales. Dice por aquí alguien... Ah, tengo así como una condensación de miles de mensajes de segunda clase, póngale. Ajá. Bienvenidos a la segunda clase de En Caso de que el mundo sea sin clase. Clase turista, porque segunda clase suena como, el mensaje es chafa. No, no es clase turista, es económico. Perfecto. Bienvenidos a la clase turista de En Caso de que el mundo se desintegre. Tome asiento y vomite, por favor. Floriana es de Valencia, Venezuela, y estaba pensando que, como dice, hola, mi nombre es Alejandro, recién llevo unos días escuchando su radio y está buenísimo, felicidades, soy de Bolivia, de la ciudad de Tarija, me gusta que le manden saludos a la carrera de psicología de la ciudad de Tarija y a mis amigos. Javier, Daniela, Maribel, Quique, Claudia, Daisy, Jimmy, y a todos los tuzudos, a César, bueno, César de Juliaca, dice, manden un chingo a su madre y a todos los docentes de la UNA. Felipe Quesada es de Managua, Nicaragua, y dice, es la primera vez que escucho el programa y felicita a la abuela de Juliaca Perú. Dice, quiero quejarme del gorilón Mico que no hizo que leyeran mi cuentito. Rogelio Miguel de Chicayo, del Perú, dice, pensaba en joder un día antes de que el mundo se desintegre y era lo que estaba pensando justamente en este momento. Estaba pensando en joder. Joder. Fabián Alejandro Tobal Hernández de Guadalajara, México, se queja de los pinches políticos de mierda que están en todo el mundo, pero sobre todo de George W. Bush por su poca capacidad de pensar en lo que es prioritario para el mundo antes de que el mundo se desintegre. Hay que empalarlo por las nalgas a ese hijo de perra. Espartano es de Villahermosa, Tabasco, México, y tomé unos días de vacaciones por fin, y ahora estoy retornando y los vuelvo a escuchar. El pequeño Bono desde Necochea, a full, dice, ahora más grosso que nunca, estoy yendo al gimnasio y estoy re grosso, nos vemos. Basta de inyectarte esas porquerías. Dice Hernán de Argentina, provincia de Buenos Aires, de Necochea también, dice, no tengo nada para contarles ya que mi vida es una mierda, lo único que quiero es putear a la profesora de lógica. César Romero es Camilla, es de Obregón, México, y dice, bueno, quiero quejarme de un cabrón que me robó los boxers del tendero, que a mucha gente de la colonia le ha hecho lo mismo. Ah. Es un coleccionista de boxers. Póngale así, no como de... el coleccionista de huesos, pero de boxers. Efectivamente. Sí. Y ya está la policía científica tratando de estudiar quién es el que se lleva los boxers, y es muy fácil de reconocerlo. No sé de qué manera, entre paréntesis, allanando su domicilio y encontrando miles de boxers. Póngale, de distintas claro, familias, sí, de todo el vecindario, expuestos, por ejemplo. Angelina Jolie ya lo encontramos. Estamos contigo, Angelina, sí, que digas. Y bueno, y entre otras cosas, parece que andan robando calzones justamente en la colonia allí en Obregón, en México. Dice, ya me compré un rifle 5.5 de Diabolos, esperando que aparezca para metérselo por el culo. No, peludo. Así no se hace. Que poner un calzón bien chingón. Sí, uno con corazoncitos, nuevo, por ejemplo. Y de satén. Y tiene que tener el pegamento que le ponen a estas cosas para cazar a los pajarillos. Ah, sí. En el campo. Claro. Que ponen esos como cordones con pegamento. Sí. Y entonces, que quede ahí al sol, reluciente el calzón. Y él va y él va, cuando lo agarra, queda pegado. Claro, y lo dejan al sol de Obregón. Sí que sí. Y ustedes decidirán, como pueblo mismo, si que lo rescatan, claro, y le dan presión, sí, sí, o lo dejan que se diseque ahí, colgado de los calzones. Porque si no haces esto que te está diciendo el lagarto, corres el riesgo de que un señor o una señora vaya a descolgar sus ropas, sí, y tú les des con los diablos. Ah, también. Lo cual no estaría bien que pague un inocente por un robacalzones cualquiera, ¿verdad? ¡Padre, qué haces ahí pegado! ¡Eras tú, cabrón! Jaquín dice, yo no celebro nada, y especialmente desde que nos mutilaron el sur y el norte de México. No, pero esto es en relación a aquel, justamente el último en llegar, que había dicho, al que llegue diciendo de la independencia de México, y que me vale madre esas cosas. Pero aquí hay un mensaje más interesante de Jaquín, que dice, me quejo de cuando falto en mi casa, la cocina se vacía. ¿Cómo es eso? Él falta de su casa y la cocina se vacía. ¿Se vacía sola? Se vacía sola. Dice, se vacía. Ni un jamón perdonan. Además, no le responden con un carajo. Es que en estos momentos estoy cenando un sándwich desgraciado de queso y una limonada. Ya que no hay nada. Ni leche para un chocolate. Por cierto, de las gorditas, me fui a comer... Ah, vive con unas gorditas. Ah. Vive con... Imaginen como Los Ángeles de Charlie, pero obesos. Como el cuadro de las meninas. Como las meninas de Velázquez. Sí que sí. Y entonces él dice, bueno, me ha tocado vivir con las meninas de Velázquez. Y son como pequeñitas, chaparras, y devoran. Entonces ¿cómo devoran? Él se va unos minutos de su casa y cuando vuelve... Las meninas atacan. Se escucha como un sonido de ratillas. Y queda el quesito nada más. Y es lo que debe comer él. Sí, está sí, muy sí. triste por todo esto. Pero bueno, también cuenta las noches de placer que pasas con las meninas. Claro, piensa en eso que equilibra la balanza y piensa que si Velázquez te ha puesto en ese cuadro es por algo. Sí, es porque sí, le resultaste chingón que aparece en el cuadro de las meninas. Si tú te fijas en el cuadro de las meninas, el mismo Velázquez está reflejado en un espejo. Sí que sí. Todo el mundo que ve las meninas dice esta mamada, porque quiere estar él. Claro. Es más, no sabemos si Saquín no es el mismo Velázquez que se queja y se seguramente. Se auto dibuja ahí mismo en el mismo escenario que él mismo provoca. Muchas gracias, Velázquez. Muchas gracias, Velázquez. Un milagro para la bella muda. El Eva del Perú dice, el siguiente relato está basado en hechos reales, si bien se han cambiado nombres y se han agregado algunos efectos especiales para la radio. Caminaba yo por... Aquí empieza el relato, ¿no? Ajá. Caminaba yo por las polvorientas calles de un olvidado pueblo, cubierto con pieles de cuy y comiendo escarabajos con el pelo y barba crecidos, gritando al viento: escuchen en caso de que el mundo se desintegre, acepten al niño elefante. Porque esto es lo que corresponde hacer a un evangelizador. Entonces, en medio de la multitud que me rodeaba, que eran como tres, estaba Roberto y Marta, que me recriminaron diciendo: ese programa es una basura y tu nick es una huevada. Hasta hace poco somos era... Roberto y Marta juntos se potencian, sí, sí. Eva. Sí, yo sí, entiendo sí. que evangelizar es difícil. Es muy complicado. Pero más para un Roberto y una Marta. Bueno. Te va a ir peor que a Marco Polo. Dice, bueno, en este caso, hasta hace poco era un satánico en decadencia y ahora te haces llamar evangelio. ¿Qué te fumaste, chico? Le decía Marta, ¿no? Ajá. Dice, a esto tuve que explicar que yo soy el Eva humano. Y, o sea, el evangelio de los humanos. Ni con Dios ni con el diablo. Y mi prédica es: coman, beban, forniquen, hagan un arca y llévenla de tragos de cada especie. Dice, porque viene una juerga 40 días y 40 noches. A eso Marta me dijo: si Moisés partió el mar en dos y otros hacían Te parto la madre, cabrón. No, y hacían caminar a los paralíticos. Y hubo uno que decía al sordo: oye. Y este oía. Y a la... ¿quién dijo el sordo? Hubo uno, no recuerdo. Hemos el leído sordo poco, oye. El sordo oye. Hemos leído poco la Biblia, pero no recordamos esa escena donde alguien le dice a un sordo: oye, y el sordo oyó. Dice, bueno, y otro dijo: Lázaro, levántate, camina. Y Lázaro se levantó y caminó. Bueno, si tú eres el evangelio humano, tendrás algún poder. Por ejemplo, en la nave hay una muda, haz algo por ella. Yo he aceptado el reto, así que traeré a la muda y que el pirata repita mis palabras con gravedad y solemnidad: muda, levántate y anda. Es verdad. Sí. Increíble. Camina. Ay, pero ya caminaba, creo, ¿eh? Ah, sí, cabrón. Pero la muda siempre caminó. Bueno, hay que saber dónde aplicar los milagros. Habemos Papan. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy yo, Carolina Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Gabriagos desde Atlanta, Georgia. Hola, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, ¿qué onda, brothers? Necesito el apoyo de los desintegrados. Ahí les va una amiga de Guadalajara, que es bastante buena onda. Me comentó que va a venir a visitar Atlanta. El único detalle es que nos dijo: voy a verlos, pero voy a llevar un acompañante. Sí, es el galán con el que estoy saliendo. ¡No! A mí me da en la madre cuando llama una amiga, dice, voy para visitar a no sé qué, pero voy a ir con toda mi familia, mi nuevo pretendiente y los hermanos de... No, lo peor es el novio. Es el decadente, totalmente. Resulta ser que el galán con el que está saliendo está casado y tiene dos hijas. Hasta aquí no entendemos en qué te podemos ayudar, pero vamos a ver, ¿no? La verdad, cada quien puede hacer lo que quiera, pero como que se me hizo gacho. Dice, le pregunté, ¿por qué andas con un chango casado? A lo que ella me contestó, mira, a mi edad, tiene 31, ya no encuentras monos para salir. Y es la oportunidad de los monos casados. Claro que sí. Está chido. Dice, y que te quieran tomar en serio. Solo encuentras unos cuantos dañados u otros que te quieren llevar al cuarto y nada más. Le dije, chale, no es cierto. Así es que desintegrados, ¿cómo le puedo decir que más bien era está en el agujero? O más bien, igual, y no me debo meter. Dice, ¿qué dice de esto Yaridia de Monterrey? La Batanguera, Palomita Fordy, la Nana Mexicana. Vamos, díganme, ¿qué le digo a esta dama? Creo que la mayoría de estas damas te van a decir, tu amiga tiene razón, cabrón. Sí. ¿Qué pasó, cabrones? ¿Todavía existen o son un mero recuerdo de mi exilio en Canadá? Somos un recuerdo. De tu exilio en Canadá, dice el Austral, ¿no? Dice, yo ando aquí en México unos días... ¿Qué pasa, Austral? ¿Qué pasa? Y ando mal, señor Lagarto. ¿Qué quiere que le cuente? Le cuento, entonces. Levante la cabeza. No, es que no puedo, Lagarto. Me tira la el cuello. La otra cabeza. Sí, Austral. Dice, un día ando mal y otros días ando peor. Les cuento que estoy bajo tratamiento médico y además de tener apatía y confusión mental, estoy cansado todo el tiempo. Ah, estamos con un pedote depresivo. Los glóbulos rojos, Austral. Sí. Tienes que vigilar eso. A ver, Austral. Sí, me he acordado mucho de ustedes, pinches viajeros espaciales. Creo que el ambiente sin gravedad me caería muy bien. Complicarle con que estos hijos de puta de la UNAM no me han pagado mi sueldo íntegro desde que llegué. O sea, enfermo, pobre y con un chinguísimo de trabajo por hacer. Bueno, no crean que solo les escribo para quejarme de mi miserable vida en México. También para felicitarlos por el 900, que obviamente no escuché, pero que me enteré que festejaron. Estaba muy mal. En ese momento sí, estaba sí, internado. Sí, estaba totalmente deprimido. Recibiendo, claro, dosis de positivismo en la UNAM. Pienso que iba al festejo, pero con que este puto cansancio no me dejó llegar. Sí, sí, sí, te dimos, estabas muy Pink Floyd. Hasta... Estás Pink Floyd, Austral, no podías. Dice, ahora que traigo unos abrazos para ustedes, pero no mucho porque me siento fatigado. Ah, sigo escuchándolos como para que se me aclare el día. En Austral, fin. Venga pa' aquí. Así era eso. ¿Qué quieres? Una papaya, Austral. Amigo. Venga, Austral. Arriba ese ánimo. Saludos, pirata, señor Artigas Mica. Dice, besos a mis maridos escoceses. Y por supuesto, besos a la muda. Cabrona, qué buena te has puesto en estos días. El Capitán Vinilo, le dejo un agarrado nada más, dice, y cuando quieran le lustro su casco, el Austral. Vamos, amigos, y ya sé cómo es, sabes cómo es la vaina latinoamericana, sí, que te pagan, que te dicen que te van a pagar una cosa, luego no te pagan, y esas mamás. Pero igualmente, ¿ya quieres volver a Canadá? Imagino que ¿no? Peleaste bastante para estar ahí en México, para ser profesor de la UNAM, así que bueno, y hay que darle glóbulo rojo al Austral. Sí, que sí. Se me debilita, se me cae por las calles. Hola, galácticos desintegrados desde Río de Janeiro. Neiro, lo saluda Silviño, creo que pertene. ¡Ah, hola, Silviña! El valor de las personas más allá de las circunstancias es lo que nos trata de explicar con una especie de parábola, Silviña, de un profesor que relataba quién en este billete de $100, todos los alumnos decían que sí, él lo arrugaba, decían sí, lo siguen queriendo, lo pisaba y seguían diciendo que sí. En síntesis, una metáfora como un billete que esté aplastado, sucio, arrugado, conserva el valor de cambio, y esto también llevado a las personas, ¿no? Quizás así, si te sientes ahora aplastado, humillado, maltratado, tu valor es equivalente al que tú mismo le das a tu propio ser. Por último, cierra con palabras afectuosas que no compartimos para no pecar de soberbia y bueno, y que creemos exageradas y que agradecemos muchísimo porque sí. Son esas partículas de combustible que hacen que esta nave siga dando vueltas por el universo. Silviña, Ucarica Porteña, un beso para ti, Por otro lado, porque también tiene sus lados, envió un extenso mail para Eliomar Tecolote de Boer encabronadísimo. ¡Ja! Ahí sacó las garras. No se le entiende porque cuando se enoja a Silviña no se le entiende, pero supongo que le entenderá Eliomar cuando venga por aquí. Cass Killer es del Perú y dice, hola chavales de la María Tecuana, solo para sacarles la duda de la limnología. Ah, muchas gracias, ya nos la sacó Diana, pero también Cass Killer. Sí. Dice, la limnología es la rama de la ecología que estudia los ecosistemas acuáticos continentales, lagos, lagunas, ríos, charcas, marismas. ¿Marismas? Hay maromas. Hay una cosa que se llama marisma. Marismas y maromas, ¿eh? Las mellizas marisma y maroma son casi como las tortugas de Gabriel de Houston. Ah, sí que sí. ¿No? Que eran Marina y Marta. Y Marta, sí. La tortuga Marina. Estuarios y toda la mamada afín. Toda la mamada afín es algo que no entra ni en estuario ni en marisma. Tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué accidente geográfico es esto? Es como el delta, que vio que parece que se están mamando continuamente todas las islas. La mamada afín es el delta. Exacto. El delta del Mississippi, por ejemplo, quedó transformado en una mamada. Una mamada, sí. Perfecto, gracias, Lagarto. Realmente no sé qué sería el brillo de este programa sin su ilustre concurrencia. Al escuchar a Diana de Hermosillo, diría quería que ella estudie biología o algo parecido. Tenemos muchas biólogas, Casquillas. Sí que sí. Tenemos a Diana, tenemos a nuestra querida ya recibida de bióloga, nuestra querida Cibernendilla, sí. Y no muchas más, pero bueno, las debe andar por ahí, ¿no? Hola, camarita. Yo también llevé el curso de limnología y los botánicos, en verdad, que están bien zafados del tornillo, creo. Coincidimos contigo. Sí. No hemos visto gente más extraordinariamente extraña, justamente. Que un botánico. Un botánico y un biólogo. ¡Hola, gurises! ¡Ah, hola, Joroco! ¿Cómo están? Yo les escribo, che, de acá unos 100 kilómetros de mi ciudad de mierda. Dice, estoy en Oberá. ¡Ja! Donde se celebra la fiesta nacional del inmigrante. Les comento que sí, la estoy pasando de maravilla. Sí, claro. Dice, estoy trabajando para la comunidad de los nórdicos, donde cocinamos platos típicos. Dicho sea, le veo un cara de noruego. Dijo, este parece medio noruego. No, pero lo que pasa es que con sus conocimientos culinarios, ah, claro, él es lo han llevado. Muy bien, sí, ¿no? Dice, dicho sea de paso, claro. Bueno, locos, ahora por ser las 4 a.m. de la mañana tengo que seguir currando. Dice, no los ando oyendo mucho y probablemente no escuche cuando lean esto. Ah, pero es una mierda. Espero que lo lean igual, che. Dice, bueno, el Joroco está trabajando, bueno, con los nórdicos en Oberá, Misiones, República sí Argentina. Sí. Él vive en la capital de Misiones, República Argentina, que es Posadas. Mis bandotas del DF mexicano, querido señor Artigue Pirata, creo que hubo un error, pues no soy siempre mister, hay un error. Soy Miss. Ah, es una dama, mejor. Ah. Dice, ¿recuerdan que me dieron un consejo de que armara un trío con mi mejor amigo y su novia? Sí que sí. Pues mejor ya lo decidí. Solo me voy a tirar a mi amigo y su novia, pues me vale un carajo. Y mi novio, pues también me vale un carajo. Claro. Muy que bien, sí. Miss Bandor, que todo nos valga. Ese un carajo. Es lo que queremos. Saca fotografías y envíalas. Dice Santiago de Guadalajara, México, cosas. Estamos perdiendo contacto. Sí, dice por aquí, Per Mario también está dando vuelta por aquí. Harry, que está en España. Ah. Harry Basso está por aquí también. Eminem Fan. Están, Eminem Fan. Bueno, todos los amigos que se han comunicado. Nada más, lo único que les pedimos es... Veo muy mal la tierra, cabrón. Ve muy mal la tierra, señor. Sí que sí. Me pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como las copas del niño elefante. ¿Las copas del niño elefante? Sí que güey. Sí. ¿Qué era una contrahistoria? Pues no. De las copas de vino del niño elefante. Pues no, no nos contó la historia de Bingo. La copa. Bingo. No, Bingo ni madre, se espere. No sí, hay güey. Mucho, no hay para una historia. Claro, del niño elefante. Corta, sí. Ah, sí. Sí que sí. Estaba una vez el niño elefante en el trapiche. En el trapiche, haciendo como... Claro, haciendo un vino que calmara su sed. Ah, estaba sediento el niño elefante. Lo probó. Lo probó. Lo probó. Probó y lo probó. Lo probó. Y lo probó. Lo probó. Y lo volvió a probar. Muchas veces, claro. Sí que sí. Encontrar la fórmula exacta. ¿No? Hasta que en la vigésima primera copa... Vigésima primera. Dijo su famosa frase. Ojalá que la Sol redojad net mio edo soneyais soim soiva. ¡Chale! ¡Alabado sea, niño sí que elefante! Sí, güey. ¿Y qué quiso decir? ¡Ah, no sé! ¡Estaba pedísimo! ¿Pedísimo? ¿El niño elefante estaba pedísimo? ¡No, güey! ¡Yo! Maravilloso mundo, así son las cosas. No dejemos que nos trastoquen la realidad, damas y caballeros. No dejemos que nos alteren. Alterémonos lo justo como para disfrutar, pero para no para distorsionar los entes reales. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Pues quiero por dicha, por no ver sus monitores. Por la info, por no, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Del Rock 89.7. Reu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Set. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bid Radio. Y Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de HF. Que está en el rodeo, el cura fiestero, Tenemos que decirlo, está en el rodeo. Justamente estará tratando de domar algún tipo de equino. Muchas gracias. Yo creo que lo logra, Espero que no te... claro, que no muerdas el polvo. Damas y caballeros, nos estamos deteniendo. Recuerda el sitio oficial canaltron.com, nos encontraremos en el día el lunes. Sí, que lunes, sí, toda, por favor, toda maquillada, ¿cómo te vamos a hacer eso? El día lunes, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el austral nuevamente, sí, con una inyección. Y arriba el pecho. Rojo, arriba la bilirrubina. Sí que sí. Sí, ahí está. Más alto el pecho. Ah, impresionante. Ya está en unos niveles. Señoras y señores, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Estamos cabrones. Let's go.